Bueno, buenas tardes, buenas noches. Esto es un programa del Espacio Común 15M que le estamos pues grabando pues enlatadito para ponerlo ahora en estas fiestas de Navidad. El tema es bastante crudo, bastante duro y bastante doloroso. No pretendo con esto arruinar las fiestas, sino solamente recordar que mientras en unas ciudades se ponen lucecitas y belenes y cosas, hay otras que lo están pasando francamente mal. Y sobre todo, pues, las mujeres. Y vamos a hablar de Irán. Para eso tenemos aquí una experta politóloga, que es Nazanin Armanian. Buenas noches, Nazanin. Buenas noches. Sí, bueno, vamos a hablar de la situación, pues, de lo que está pasando en Irán, ¿no? Que cada vez, pues, eso es más escalofriante lo que oyes, ¿no? Se está justiciando gente que se por manifestarse simplemente. Y bueno, pues te cedo la palabra y explícanos, porque además tú esta situación creo que la has vivido en vivo y en directo en su momento, Sí, exacto. cuando saliste de Irán y tuviste que salir como refugiada. Sí, hace 40 y pico años, exactamente esta misma situación de tensión, de rebelión contra la teocracia que se había instalado en Irán. O sea, desde el minuto uno de la llegada de Jomeini, el pueblo iraní y sobre todo las mujeres estamos luchando contra esta cosa que se presenta como fundamentalismo, pero en realidad es la extrema derecha islámica. Entonces, desde el minuto uno, ellos empezaron a ejecutar a decenas de miles de iraníes, torturar, ejecuciones callejeras, esas de colgar a las personas en plazas públicas, es la manera se llama pedagogía del terror, ¿no? Para que los demás tengan cuenta lo que les va a pasar. Pero lo curioso es que la última persona que ejecutaron, hoy ha salido una entrevista suya por la propia televisión islámica, que le preguntan cuál es su última voluntad. Y dice, que nadie lea el Corán en mi tumba ni llore, que todo el mundo celebre la fiesta. Y la fiesta es, que quería decir, dar un mensaje encubierto, de que el mensaje de la caída del régimen, que empiecen a festejar la caída del régimen. La situación es gravísima, porque ya han condenado a 45 personas a muerte simplemente por participar en protestas, porque el régimen islámico desde el primer momento prohibió no solo a los partidos políticos, sindicatos obreros, asociaciones feministas, sino cualquier tipo de protesta, queja, crítica al régimen islámico, porque es claro, porque estamos hablando de un régimen que se presenta como representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, además de pecado, es un delito y la pena es muerte. Qué horror. Bueno, es verdad que la muerte, o sea, que desencadenó todo este cacao, podemos decir, este jaleo inmenso, esta rebelión de ya no puedo más, pues es muy lamentable, pero de Mahsa Amini, ¿no? No sé si lo habré pronunciado bien. Entonces, la verdad es que esta muerte, yo digo que no ha sido inútil, ¿no? Porque esta muerte ha hecho que tomaran conciencia muchas mujeres y hombres también, que eso es lo más. Yo pido perdón por la voz, porque de vez que estoy un poco acatarrada y como digo yo, se me pone voz de hombre. Entonces, a ti, ¿qué te parece esta sublevación? ¿Cómo lo ves, no? Yo sé que, bueno, ya te voy a pedir permiso porque tú has escrito una serie de artículos sobre en el periódico para el que trabajas, que es público, ¿no? Y si no es importa, en este reportaje, por lo menos pondremos los enlaces para la gente que los quiera leer para completar, pues, un poco la historia que tú nos cuentes. Sí, es que el asesinato de Mahsa Amini solo fue la gota que colmó el vaso. O sea, que desde hace 2 años, especialmente los jubilados, habían ocupado las calles. Claro, ellos y ellas pensaban que el régimen, al ser ellos mayores, no les iba a atacar, no les iba a condenar a muerte. ¿Qué va? Detuvieron a muchos de ellos. Hay un señor que además es un obrero de la construcción, jubilado que ya lleva 2 años en la cárcel. Le han condenado a 6 años por protestar, simplemente porque, como hemos dicho, está prohibido cualquier tipo de manifestación. ¿Qué ocurre? Tantas huelgas obreras, manifestaciones, tanto de los jubilados, de los docentes, de la clase obrera, de los campesinos por falta de agua, por la gestión de agua. Y la situación de los estudiantes, que en Irán es de los países con mayor número de titulados universitarios por hábitat, digamos. Pero estos universitarios no tienen ni posibilidad de encontrar un trabajo, porque el régimen, a ver, 4 curas no saben crear puestos de trabajo. Mire que aquí es difícil, que aquí tenemos grandes economistas y especialistas, no sé qué, pero imagínese en Irán y 4 ayatolás que algunos, como el presidente actual, no tienen ni la EGB, por solo han estudiado en las escuelas teológicas. Entonces, ¿qué ocurre? Estos estudiantes, estos jóvenes, no tienen posibilidad de encontrar un trabajo. No pueden casarse. Casarse, porque eso es interesante. A ver, una relación tan normal como la relación de personas afectivas entre ellas está prohibida en el islamismo, fuera del matrimonio. Y claro, si tú no estás casado, porque no puedes alquilar siquiera una vivienda, no puedes tener un trabajo para mantener a tu familia, cualquier relación sexual o afectiva es pena de muerte, lapidación o otro tipo. Claro, ¿qué ocurre? De repente llega un momento que estos jóvenes, lo que decía Marx hace 100 años, que la clase obrera no tiene más que perder sus cadenas, en este caso son los jóvenes, que ni siquiera pertenecen a la clase obrera porque no tienen trabajo. Están ahí en un limbo de desesperación y tienen, como además son jóvenes que tienen conexión con el mundo, todos tienen móviles, como en todo el mundo pasa, y ven que existe la posibilidad de tener estas cosas, porque además Irán es uno de los países más ricos del planeta. Es la primera reserva del gas del mundo, la cuarta reserva del petróleo mundial. ¿Cómo es posible que 65%, la cifra es del gobierno, viven por debajo del umbral de la pobreza? Pues la muerte de Mahsa Amini fue la chispa que hizo estallar lo que nosotros decimos el barril de petróleo. O sea, fue esto. Nunca mejor dicho. Una gota que pasó el agua, pues sí. Entonces, claro, esto es imparable. O sea, la caída del régimen islámico ya ha empezado, estamos a cuenta atrás, lo que pasa puede durar. La situación, el terror que ha utilizado el régimen siempre va a intensificarlo, va a ejecutar a cientos, por no decir miles de iraníes, pero esto ya está terminado. Sí, o sea, es que esto de todas maneras, o sea, tú las últimas noticias, ¿tienes contacto con gente de allí que te escribe algo? Porque sí es verdad que decían que tenían un vacío tecnológico en que no les dejaba entrar en, por ejemplo, comunicarse a través del móvil ni nada de esto, y pedían por favor a la gente que les ayudara, que propagara las noticias, las pocas que podían filtrar. Claro, es que el régimen ha cortado el internet para que la gente no convocase con mensajes de WhatsApp, con el móvil, es internet, no convocase manifestaciones. Pero oiga, es que, claro, como esta gente no tiene una visión real de la vida, no sabe que las grandes revoluciones que han cambiado la historia de la humanidad sucedieron cuando no existió el internet. Claro. La revolución soviética, Vietnam, Cuba, China, todas esas revoluciones que han cambiado el mundo, la revolución francesa, imagínese, pues claro que no había internet. En cambio, claro, las revoluciones suceden cuando ya la gente no quiera ser gobernado como antes, y el gobierno, el Estado, no pueda gobernar y oprimir como antes. Y esto ha llegado a este momento. Y sí o sí se van a caer. Esto es la ley sociológica de mantener un Estado en paz. Y esta gente, claro, ha seguido viviendo, saltando de una crisis a otra, matando, oprimiendo, mientras robaba todos los recursos naturales de Irán. Mire, hay minas de oro en Irán que son propiedad de los guardianes islámicos. O sea, cada general es propietario de una fábrica, de un club deportivo, de una mina. ¿Esto qué es? No es como la época de prehistoria, en un Irán que ya había, pensábamos que ya había superado esta fase. Es una situación muy extraña. Pues sí, bueno, ahora como aquí nada más parece que no existe más que la guerra de Ucrania, esto es espantoso, ¿no? Bueno, que evidentemente no es que yo tenga nada en contra de los ucranianos, pobres, que bastante tienen con los dirigentes que tienen, tanto de un lado como de otro. Entonces, a nivel internacional, nadie toma una decisión sobre esto. Bueno, es que justamente por la guerra de Ucrania, porque Estados Unidos ha impuesto sanciones sobre el petróleo y gas ruso, claro, tenía que sustituir el petróleo ruso por otro Claro. petróleo, porque si no, ¿cómo los alemanes iban a aceptar tal agravio a su situación en medio del invierno? Entonces Estados Unidos les dijo, oiga, ustedes no compren el petróleo ruso, nosotros os suministramos el petróleo iraní. A pesar de que aparentemente no han firmado ningún acuerdo, pero han permitido a Irán vender su petróleo a los países europeos. Claro que a Estados Unidos y a Bruselas no les interesa, sobre todo ahora en invierno, que caiga el régimen islámico. Por eso nuestros gobernantes en Europa no han abierto la boca en apoyar al pueblo iraní. Ninguno. Ninguno, ninguno, Ninguno. empezando por el que estamos viviendo en Exacto. España, que no dice nada, absolutamente el silencio más absoluto, y mira que han habido manifestaciones, pero son todas pequeñitas, como, bueno, es que digan lo que digan, da lo mismo, ¿no? Sin Claro. hacerles caso, y bueno, pues tienen otras cosas, pero es que ninguno, ninguno, es que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sí. Porque tienen la esperanza, el gobierno español, igual que el gobierno alemán, francés y los demás, y Estados Unidos, tienen la esperanza, y China y Rusia también, que conste, tienen la esperanza de que el régimen islámico pueda aplastar estas protestas y seguir como hace 40 años. Pero esto ya no es así, o sea que se han equivocado y se están equivocando mucho en su análisis. Y esto va a derivar a un brutal baño de sangre por parte del régimen islámico. Hombre, que ya lo está haciendo, ya lo está. Yo es que lo que me dejó también uno de tus artículos que me impactó muchísimo es el que escribiste, es de el trato de las mujeres en las cárceles iraníes, que eran violadas porque así iban al cielo. ¿Puedes explicarme eso? Porque es que a mí no me cabe en la cabeza. Me pongo ni a mí ni a mucha gente. Sí. Yo estuve en la cárcel, entonces me acuerdo que una compañera pidió a su familia que le pusieran anticonceptivos en la pasta de diente y se lo llevaran, porque estaba siendo violada. Esto en los años 80, imagínese lo que han aprendido y lo que hacen con decenas de miles de mujeres que detienen, arrestan una noche y luego las sueltan. Muchas de estas chicas, sobre todo las jóvenes, muchas son vírgenes, después de ser violadas en las comisarías y en las cárceles, se suicidan, porque ahí también, además, está el tema del honor. Una chica violada ya, o sea, tiene dos salidas. O suicidarse o la familia le mata, o huir. ¿A dónde huir? Ya, eso ya es otra cosa. Mire, es que al contrario del cristianismo, que dice que las mujeres vírgenes van al cielo, ¿no? Por eso, ¿no? Esto es un Sí, mito, ¿no? ¿dónde está la Virgen María? Exacto. En cambio, en el Islam no es así, además por un motivo, todo tiene una explicación antropológica. Las órdenes religiosas, todo es para los líderes religiosos de alguna manera hicieron leyes para mantener su comunidad, su poder y su comunidad. Entonces el Islam como aparece en el medio del desierto, entre los grupos beduinos que no tenían acceso a alimento suficiente, no tenían agua, no tenían, y las mujeres, claro, por ser físicamente, ellos decían que eran débiles, pues eran oprimidas. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen que todas las mujeres, como morían muchas mujeres de hambre, de enfermedades, o se casaban con ellas al casarse, ¿no? A los 9 o 10 años, muchas de ellas ya morían la primera noche de boda o en el primer parto. Por lo tanto, había escasez de mujeres para estos hombres. Por lo que prohíben, tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islam, perdón, prohíben a las mujeres devotas mantenerse vírgenes o solteras. Entonces decían que si os mantengáis, os mantenéis vírgenes, iréis al infierno. Por lo tanto, ellas tenían que casarse para no morir en las hogueras de Dios en la otra vida. ¿Y qué ocurre? En el momento que empiezan a detener a decenas de miles, sobre todo de chavalas de instituto, universitarias, como ahora está ocurriendo, porque los jóvenes en Irán tienen un potencial impresionante de movilización. Y eso a pesar de que todos los partidos políticos, asociaciones gremiales, sindicatos están prohibidos. Entonces, las detenían y las violaban. Y luego las mataban, ejecutaban. Entonces nosotros, los que estábamos en la cárcel, ya sabíamos que ellos violaban. Pero cuando salíamos y decíamos esto, la gente no nos creía. Decían, bueno, no podemos creer que torturan. Pero siendo hombres de Dios no violan. Pues sí que lo hacen. Además, tienen una explicación, tienen dos. Una explicación religiosa, que, mira, decían a los padres, eso el pueblo se enteró de esta... De estas violaciones sistemáticas, porque cuando llamaban a las familias para ir a recoger los cadáveres de las mujeres ejecutadas, decían, mire, usted puede ser feliz porque uno de nuestros hermanos, o sea, un guardián islámico, violador, delincuente, se casó con ella como concubinato, porque existe esta función, o sea, como prostituir a las mujeres, ¿no? A cambio de algún bien material. Un hermano nuestro se casó con ella antes de ser ejecutada para que no fuera al infierno. O sea, encima que le torturamos, le matamos, le violamos y usted, como es su padre, su madre, tiene que Hacer. agradecernos. Alucinante. Y claro, todo esto ya se salió de las cárceles, se supo y esta semana hasta una ayatola del sur del país, ha dicho que sí tenemos constancias de las violaciones sistemáticas, no solo a las mujeres, sino también a los Es hombres. verdad que decían hombres, incluso también niños. Sí. Es que, a ver, hay que tener en cuenta un dato muy importante, que los que sostienen a los regímenes fascistas, y el régimen islámico lo es exactamente, incluso puedo decir que es peor que el franquismo, ¿no? El régimen de Franco tenía también su cuartilla, tenía Sí, a la también. Iglesia de Paz y cometía sus crímenes en nombre de Dios y la patria. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta gente que apoyan a este tipo de regímenes, gran parte son lumpenproletariado, se llaman, ¿no? Esta Perdón. gente desclasada, la gente que no está ni es campesino, ni es obrero, ni es maestro, la gente que está ahí está dispuesto por cuatro chatarras de dinero cometer cualquier crimen porque no tiene ni ética ni moral. Entonces, toda esta gente lumpen es la base social del franquismo, del régimen de Hitler, del régimen de Khomeini y Khamenei. Son ellos que violan. O sea, no es que sean hermanos musulmanes devotos que por creer para salvar a un gobierno islámico, pues ejecutan. No, no, es que son delincuentes, es una Sádicos. organización criminal. Bueno, pero vale, no es que lo justifique, tienen esa explicación que se han fabricado ellos con por las mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres, con los jóvenes y con los niños? ¿En nombre de qué y por qué? Claro, en caso de los hombres, como no pierden la virginidad, según ellos, no es No. comprobable, lo niegan, pero entonces, ¿cómo se ha sabido el tema de los hombres? Porque como estos delincuentes violadores filman estas agresiones sexuales para chantajear al preso, ha salido estos vídeos. Entonces ahora no pueden negarlo, hasta ahora lo negaban. Pero ya no lo pueden negar, pero dicen que, mira, es una forma de sacarles confesiones para que no, para la seguridad del Estado, o sea, en nombre de Dios. Mire, Amparo, hay una cuestión también, tanto en la Biblia como en el Corán, que Dios, sus dioses, les autorizan a los creyentes a llevar a las mujeres como botín de guerra. Esto quiere decir como esclava sexual. Esto lo dice en el Corán y también Sí, en sí, la sí. Biblia. Y en más Forma parte sitios. del ganado, exacto. Igual que tú puedes en una guerra, como judío, como cristiano, como islámico, en una guerra puedes llevarte todo lo que hay en un domicilio, puedes llevarte el ganado, apropiarte de su terreno, puedes llevarte a sus mujeres. Mire que es tan brutal esto, que hasta ni siquiera especifica qué mujeres. Quiere decir, mujeres puede ser, porque ni en la Biblia ni en el Corán existe el término niña. No existe. Ah, no. Existe hombre y Bueno, mujer. claro, existe el matrimonio infantil, eso sí. Exacto. Pero es Entonces. porque creen que la niña es mujer. No, no dicen que es una niña. No hay palabra menor. Entonces, no dice que no podéis, por ejemplo, dice coger a las mujeres como botín de guerra, pero no abre un paréntesis, por ejemplo, decir, pues no toquéis a las mujeres embarazadas, o a las mujeres ancianas, o a las bebés y a las niñas. No dice esto. Por lo tanto, ellos se creen con la autoridad divina, derecho de violar a cualquier mujer a cualquier edad. Es brutal, es increíble. Es una organización criminal, no necesita. Mire, yo creo que la religión, y ahí separo la religión de la Sí, que es espiritualidad otra es, cosa, exacto, efectivamente. es la relación de la persona con su Dios, y esto es respetable. Pero en el momento que aparece una organización, una institución, una casta clerical y unos textos supuestamente sagrados, ya estamos hablando de unas organizaciones criminales que se han constituido entre cuatro listillos para saquear a unas personas fieles que claro, que tienen fe, no tienen razón, utilizan menos la racionalidad, más la fe. Y les siguen y les pagan y han mantenido estas organizaciones criminales desde hace miles de años. Hombre, es que encima de que hacen lo que les da la gana y que son unos violadores, unos pederastas y no sé cuántas cosas más, encima cobran y encima les dan la bendición, ¿eh? Sí, Entonces eso es fomentar algo que, vamos, que es increíble. Que es increíble que exista, o sea, cualquier violación y en cualquier sitio es punible, pero vamos, que encima reciban, pues eso, el beneplácito, la bendición de sus ayatolas o de lo que sea para poder seguir siendo unos criminales y uno, en fin, es que no, bueno, es que decir que una infierno, persona es normal, infierno, claro. si no lo entiende, te vas a dormir, lo piensas y se te quita el sueño y si lo tienes pesadillas, porque incluso que o sea, ahora no pueden tampoco estudiar las mujeres. O ya se lo permite entrar, no sé, formarse. Las niñas, creo que cerraron colegios también. En Afganistán sí que han cerrado Sí. los institutos, no les dejan entrar. O sea, los talibán en Afganistán son exactamente, tienen la misma ideología que los jomeinistas en Irán. Son exactamente iguales. Lo que pasa, por el grado del desarrollo social en Irán, los talibán de Irán no pueden cerrar los colegios. Lo que pasa, no dejan entrar, por ejemplo, a mí no me dejaron entrar en el instituto ni a la universidad. Porque tienes que demostrar que eres fiel al régimen y tienes que llevar un certificado de la mezquita del barrio. Aquí en España hacían también esto. Yo Sí, nos pedían un certificado con el párroco, sí. para de buenas costumbres para que, en fin, dijera pues tu párroco de que ibas a misa todos los domingos y me acuerdo de que sí, que un certificado de buena conducta, Exacto. me parece que Sí, se sí. llamaba así, era increíble, te ibas a sacar el pasaporte y te pedían un certificado de buena conducta porque si no, no te lo daban. O Sí, sea, es la que quiero Inquisición. decir que no era una cosa, digamos así, tan exagerada como lo que es de esto, pero que también era, que ahora lo piensas y dices, es que toda la base de estas religiones, llamémoslas, o sea, por llamarlas de alguna manera, están basadas pues en el miedo, en la represión y en eso, y que todo depende de lo que diga un señor, que luego ya sabemos también lo que pasaba, que hacían lo que les daba la gana. Porque aquí se Claro. bendecían los cañones con los cuales se bombardeaban a los republicanos. Sí, sí, Sí, sí. Pues es algo increíble, ¿no? Pero en fin, esta guerra pues la hemos dejado atrás y bueno, y menos mal. Pero vamos, los que tenemos ya una cierta edad, pues todavía lo recuerdo, que yo cuando me fui a sacar el pasaporte tuve que ir a la parroquia para que dijera un señor que a lo mejor ni me conocía, ni de nada, que pues que yo era pertenecía a una familia cristiana y que yo iba a misa y que era buena y que no tenía antecedentes penales. Claro, y para el trabajo también en España pedían esto, y en régimen islámico, para cualquier gestión tienes que llevar un certificado de la mezquita, de las autoridades del barrio, y esto es fascismo. O sea, al contrario de las dictaduras como Pinochet o como el régimen del Shah, que se basa en una élite pequeña que solo persigue al adversario político que acciona, que actúa. Pero un régimen totalitario no se conforma con esto. Quiere controlar hasta la ropa que llevas, hasta el pensamiento quiere controlar. Quiere saber dónde estás en este momento. Que no escuches esta música, escuches la otra. Esto es totalitarismo, fascismo. Y es lo que sucede en Irán, en Afganistán, lo que sucedió con Hitler, con Franco. Lo que pasa, claro, Irán fue el último fascismo del siglo XX. Y ahora va a ser el primero del siglo XXI que va a caer, gracias a los iraníes. Esperemos y roguemos que así sea, por lo menos que tantas muertes no, y tanto horror por lo menos no sean inútiles. Esa es la verdad. Lo que vuelvo a lo mismo, también parece increíble que a nivel internacional nadie pía, nadie dice nada, nada. No existe, no existe más que la guerra de Ucrania. Que bueno, Claro. que hay otras además de la de Irán, de Ucrania, y que digo, que parece que hay refugiados de primer grado y de segundo grado y hasta de tercero, ¿no? Que esos no importan, no sé, porque te cogen lejos. Y eso, francamente, a mí me duele que hayan estas distinciones de que, claro, mucha gente dice que esto es por qué, porque tienen los ojitos azules y son blanquitos, o no sé, o profesan, es No, que parece no, porque mentira. luchan contra Rusia, porque es una, aunque tuvieran los ojos azules y fuesen cristianos, pero Sí. como son utilizables para luchar contra Rusia, pues sirven. Pero aquí, por ejemplo, nadie habla de la guerra de Yemen. No, España vende armas a Arabia Saudí para bombardear a los yemeníes desde 2015. Oh, y Han está muerto. Sudán también, también. Exacto, Está sí. Y nadie los habla de ello. palestinos también que están allí. Que además ha habido últimamente una matanza generalizada de personas muy jóvenes. Últimamente, y que bueno, pues no sé, se han convertido en una costumbre, nadie hace absolutamente nada, y ya puedes irte 20.000 veces al Ministerio de Asuntos Exteriores, pues para protestar con lo que ha pasado con los saharauis y todo esto, que bueno, dicen, mira, ya están aquí los de los lunes o los de los martes, pero es la total indiferencia, la total indiferencia. Porque Entonces, tienen intereses, claro, tienen, como son empresas, los gobiernos son claro. empresas petrolíferas, empresas de venta de armas, los intereses mandan que, por ejemplo, el gobierno español tenga mejores relaciones con Israel que con los palestinos. No, Por no, eso no además permiten. fabricamos armas y las vendemos, bueno, o las venden. Ese que es que se están, bueno, y además, nada más tienes que ver que el presupuesto, los presupuestos contemplan una subida exorbitante del gasto militar, como dices, bueno, pero ¿qué estamos en guerra o qué? Exacto, sí. ¿Qué, qué, Pero qué? es un negocio, Es claro. un negocio que mueve mucho dinero. Y bueno, pues ahora es una manera de hacer dinero, igual que cuando tuvimos la pandemia, la industria farmacéutica ganó millones y millones y millones, pues que sacaron su parte de su tajadita, digo yo. Pero bueno, Sí. en fin, es me imagino. ¿Y qué sacan entonces los de Irán, aparte de creer que su Dios o lo que sea bajará y se los llevará al cielo directamente por lo buenos que han sido y las mujeres que han violado? Pues antes de ir al cielo, vendrán, cuando les derroquemos, vendrán a sus mansiones en España, en Francia, en Reino Unido, en Rusia, en Armenia, en Turquía. Irán a estas mansiones que ya han comprado. Han comprado, o sea, ya están Claro. preparando su retiro no solamente espiritual, sino material también. Sobre todo material, Sobre todo sí. material, o sea que vamos a poner que antes de que caiga definitivamente, cuando vean que la cosa se pone mal, Exacto. ¡hala!, pies en polvorosa. Sí, sí, Y sí. Mire dejarán usted. un país Claro. ahí arruinado y en fin. Y que, o sea, como dices tú, que es un país rico, ¿no? Sí, Y así como hay otros países absolutamente. ricos que han sido invadidos y se les han quitado, pues, cosas como ha pasado en África, ¿no? Que tienen minas, etcétera, aquí no los tocan, no les dicen nada. Bueno, ya has explicado antes que, claro, tienen petróleo, Claro, es que tienen tiene oro. muchos intereses. Es que gracias al régimen islámico de Irán, que además invade o manda a grupos terroristas a Irak, a Afganistán, a Siria, Estados Unidos con el régimen islámico ha conseguido instalar tantas bases militares en la zona, en toda la región, que ni había podido durante la Guerra Fría. Porque ahora está el coco Irán, que luego por debajo de la mesa tiene las mejores relaciones, pero bajo el tema de que Irán es un país peligroso, está vendiendo armas a todo Dios, han creado bases militares donde no las tenían. Por ejemplo, en Siria, en Irak, Estados Unidos no tenía base militar, pero ahora tiene. En Siria tiene decenas. En Turkmenistán, en Turquía, en Afganistán, en toda la zona. O sea que se lo han montado muy bien y eso es muy difícil de cambiar, al menos que no sea por una revolución y dar tantas vidas, sacrificar tantas vidas, lamentablemente. Bueno, ya no solamente son las vidas, sino el sufrimiento, la tortura, que habrá gente que saldrá lisiada, que habrán destrozado su vida, etcétera, etcétera. Y el horror que debe estar viviendo ese pueblo, y sobre todo las mujeres de ese pueblo, que son menos que cosas, porque yo creo que valoran más, no sé, una vaca, una oveja o lo que sea, que a una mujer, porque, no sé. Es que no son nada, o sea, es un régimen totalmente machista, paternalista, y que los hombres deciden, y que las mujeres, pues claro, las mujeres también se dan cuenta, y las mujeres de iraníes de hoy no son las mujeres de iraníes de hace mucho tiempo atrás, claro, se rebelan, Claro. menos Sí, mal. sí. Además, en Irán, Irán ha tenido uno de los primeros movimientos feministas del mundo en Sí, cuéntanos esto, es muy 1920. interesante. Claro, en 1921 Irán tiene ya un grupo que se llamaba el grupo de Nuestro Despertar. Es el núcleo del primer movimiento feminista iraní. Es que hay que tener en cuenta que el mismo impacto que tuvo la Revolución Francesa en los países europeos, en todo Oriente Medio y Asia, de China, Japón, Irán, también Turquía, tuvo mucha influencia en la Revolución Soviética, la Revolución Bolchevique de 1917. Claro, Irán era vecino de la Unión Soviética. Tú no puedes tener mujeres que ya están votando en 1917, ya tienen derechos, y en Irán o los países vecinos no los tuvieran. Hasta el Shah, que era un dictador, tenía que respetar ciertos derechos de las iraníes. Irán es el primer país y sigue siendo el único país del mundo que prohibió el velo en 1935 por ser símbolo del retroceso, del subdesarrollo de la mujer. Irán tuvo en el año 64 una mujer ministra que fue ejecutada por el régimen de Jomeini en el año 80. Simplemente además le llamaron corrupta en la tierra, que es una expresión coránica que les permite matar a cualquier persona bajo el título de que es corrupta, corrupta moralmente, porque no encaja en sus criterios machistas, misóginas, clasistas y medievales de su ideología, ¿no? Qué interesante, no, mira, era un dato que no conocía, de que se creó allí muchísimo Sí. antes que a lo mejor que aquí. Sí. Tuvo un movimiento feminista potentísimo. Y claro, todo esto, o sea, conseguimos muchos derechos. En la década pasada teníamos incluso más derechos en algunos aspectos que las mujeres suecas o francesas. Pero claro, Estados Unidos, el imperialismo, no puede perder a un país como Irán, porque si hay progreso en una nación, esta nación querrá que su petróleo se gaste para su desarrollo, no que las multinacionales extranjeras Claro. o nacionales se la lleven. Entonces, en el momento que nosotros derrocamos al Shah como un dictador corrupto y ladrón, Estados Unidos desde París nos lleva a Jomeini a Irán, nos lo implanta. O sea, coloca a Jomeini en Irán para que a través de, porque claro, todo lo que es como el Franco, que era muy anticomunista, por eso lo mantuvieron en el poder durante 40 años, ¿no? Sin el respaldo de la Unión de los europeos y Estados Unidos, jamás Franco podía haber mantenido en el poder durante tanto tiempo. Pues exactamente por la Guerra Fría, Estados Unidos coloca a Jomeini en Irán para que sea como una barrera hacia la Unión Soviética y a través de Jomeini pudiese aplastar el movimiento progresista iraní, que es lo que ha hecho. Lo que pasa, ellos no, ellos son muy, tienen una visión muy corta, son muy miopes, no saben qué. Es verdad, porque piensan que al matar a los comunistas, socialistas, feministas, se pueden quedar tranquilos, ya no habrá más movimiento. Cuando estos grupos, estas ideologías, solamente representan una exigencia de un pueblo que tienen detrás. Tú matas a un comunista, pero no puedes acabar con la reivindicación de un aumento de sueldo de los trabajadores. No puedes hacer esto. O sea, han matado a los comunistas, socialistas, feministas, pero están aquí, mira, chavalas, ahora las calles de Irán la ocupan, estas manifestaciones son personas que han nacido en la dictadura de Jomeini, no han conocido otro, pero ni así Jomeini ha sido capaz de llevarles a su bando, Sí, sí, digamos, ¿no? sí. Y es verdad que acaban de, que como corren aquí las noticias a veces, ya sabes que son bulos, de que ha desaparecido la policía de la moral. Es bulo porque, a ver, es una forma de manipular Claro, las opiniones. por eso te lo pregunto, porque me Sí, extraña exacto. muchísimo que de golpe y porrazo, pues eso. No lo van a hacer. Entonces no lo van a hacer por varios motivos. Primero, que al principio dijeron, bueno, ya ha cumplido su función, lo vamos a retirar. Pero lo que han hecho es que continuaron. Pero esta policía se va a disolver en otra más amplia, que asegurará la seguridad de los ciudadanos. O sea, que estarán ahí bajo otros nombres, otro uniforme, otros, y harán lo mismo y más. Claro, es que el velo, lo que pasa con el velo no es un símbolo del Islam, ni es de la decencia de la mujer, es exactamente, tiene la función de la esvástica en la bandera nazi. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quitas el velo al régimen islámico, se parecerá, por ejemplo, al régimen del Shah. Y ellos tienen que demostrar que son diferentes, porque han nacido, están en el poder gracias a una revolución que derrocó al Shah. Tiene que decir que somos diferentes. ¿Y cómo somos diferentes? Si quitas el velo, el régimen de Jomeini quedará igual que el Shah, que mata a los presos políticos, oprime, roba. Pues no, dice, no, es que nosotros somos hijos de Dios. De ninguna manera van a renunciar al velo, porque esto es, le digo, como es, tú quitas la esvástica del uniforme nazi, se convertirá a un soldado más. A esta Claro. es la diferencia. Este trapo, yo le llamo trapo, que ponen en la cabeza aquí de las niñas y allá, representa el estatus subhumano, decían en el nazismo, se llamaban subhumano, Untermensch, a todos los que no eran como los nazis, eran judíos, homosexuales, comunistas, socialistas, anarquistas, feministas, eran Untermensch, subhumanos, y se les podía matar. Entonces, claro, a las mujeres les han puesto en un estatus de infrahumanos. Pero estas chicas no son infrahumanas, nunca lo han sido. Es que el régimen de Jomeini se equivocó de siglo y de país. Es que ellos pertenecen a la Edad Media. Y ni siquiera la Edad Media iraní estaba, los iraníes vivían así. De hecho, Irán en el Imperio Era un Persa, pueblo muy culto. claro, es que vas al monumento de Persépolis, en sus piedras, en la escritura cuneiforme, pone que las mujeres que trabajan en este monumento tienen los mismos derechos que el hombre que trabaja ahí. Esto hace 2.500 años. O sea, de repente nos traen leyes y conceptos del siglo VII de otros pueblos beduinos de Oriente Medio y lo quieren imponer encima ahora. Y claro, esto no funciona. Si no fuera porque Estados Unidos y la Unión Europea hasta hoy han sujetado a esta gente en el poder, no hubieran durado ni 2 días. Incluso ahora les mantienen, por eso no protestan. Por eso la Unión Europea no ha condenado el tema del velo, pero no ha condenado al régimen, que es diferente. Eso es muy importante, porque aquí también son maestros de manipulación. Se han unido a la lucha, apoyan a la lucha del pueblo y de las mujeres iraní contra el velo. Y esto es una trampa, porque nosotros no estamos luchando contra el velo. Nosotros ni llevábamos el velo hace 80 años. Nosotros luchamos por un Estado democrático, una república laica y democrática y federal. Que nos quiten el pañuelo mañana, es que, oiga, por el, nosotros en la época del Shah no llevábamos el pañuelo y lo derrocamos, porque la gente, el 65% de la población ya ni puede comer por el robo a mano armado que han hecho esta gente. O sea, que dentro del maquillaje que van a hacer o quieren hacer ahora, es la alternativa que están preparando los americanos y los europeos, es que si cae el régimen, poner uno con corbata, y si es una mujer sin velo, mejor, que gobierna Irán y solo permita a las niñas ir con el pelo suelto. El resto, yo me quedaré, seguiré estando en exilio, porque no van a declarar libertad para los partidos políticos, sindicatos obreros, para los campesinos no habrá tierra, las mujeres no tendremos derecho de igualdad, seguirán casando a las niñas de 8 o 10 años. Esto seguir, es lo que quiere Estados Unidos y la Unión Europea, es que haya un sistema que contenga el progreso de una nación como iraní, para que puedan saquear sus recursos, sus inmensos recursos naturales. Pues sí, ellos están calculando a ver si preparando por lo menos el camino para otro régimen, que no sabemos cuál es, o por lo menos yo no lo sé, para que si llegara a pasar esto, tener preparado el hecho de decir, toma, nos presentamos como salvadores y ahora, como dices tú, ponemos el régimen de la corbatita, el de esto, que haya alguna ministra o dos, o lo que sea, y bueno, y ya está. Sí, pero como... es lo que hicieron cuando el Shah, cuando derrocamos al Shah, llevaron a Khomeini, es que colocaron a Khomeini, que estaba en París, un país de la OTAN, le llevaron ahí, llegaron a un acuerdo con él, que, oiga, no sé, si usted quiere instalar su Estado Islámico, hágalo, pero... nosotros miraremos para otro lado. Exacto. Mientras garantice que aplastarán las fuerzas progresistas y no habrá entonces trato con los soviéticos, para Estados Unidos será suficiente. Y le llevaron al poder, abortaron terrible, la revolución. Terrible, iraní. Terrible, francamente. Y no sé, porque, o sea, yo iba a preguntarte que si, qué harían ellos si vean que la cosa se venía abajo, pero ya me la acabas de contestar, ¿no? Que porque, claro, llegará un momento en que esto se volverá insostenible y tendrán que decir, bueno, o tenemos que hacer algo o aquí pues va a ser un polvorín, ¿no? Y al final ni una cosa ni otra. Entonces, pues los otros se marcharán a su exilio dorado, a lo mejor le cortan la cabeza a uno o dos para lavar la imagen, o lo fusilan o lo que sea, y luego pues volveremos a empezar. Exacto. Es terrible. Lo que han hecho, por ejemplo, con Irak. A Irak le mataron a Saddam Hussein, pero el país ahora está más bajo su control que en la época de Saddam Hussein. En Irak han puesto un régimen chiita, clerical. Con Irán, con los ayatolas, sí, sí, comparten el poder en Irak, cohabitan. Claro, es que han creado un tinglado a nivel mundial, y sobre todo a nivel regional, en una zona tan importante como Oriente Medio, porque tiene el 65% del petróleo del mundo sale de ahí. Entonces ahí lo importante para estadounidenses es que haya regímenes opresores, que estos pueblos no levanten cabeza, que estén desde la mañana hasta la noche buscando el pan, que no piensen que tienen derechos para poder llevar su petróleo y gas. Es lo que están haciendo con Irak, con otros países, con Irán también. Terrible, terrible. Bueno, no te queremos tampoco entretener mucho más, porque sabemos que estás muy ocupada. Una pregunta, ¿tú no tienes miedo de que algún día te pase algo? Sí, yo tengo miedo, mucho miedo, pero claro, cuando te metes, cuando contraes este compromiso contigo de vivir bajo una democracia y que tu pueblo vive así, hay que gestionar el miedo. El miedo hay que gestionarlo. Mi esperanza, mis ganas, mis ilusiones, la fuerza que me empuja es mucho mayor que mis miedos. Muchas gracias por ser tan valiente y por además ser amiga mía, que considero que es un honor. Un honor, Parecido es. aunque pues estemos así un poquillo separadas últimamente por las circunstancias, separadas me refiero geográficamente, pero bueno, Geográficamente. pero nada, pero no de la otra manera. Entonces, yo ya te lo dije, nosotros siempre después de acabar un programa siempre ponemos una música. Tú me dijiste que había el himno de cantado en iraní, El Belachao. el Bella Ciao, pero Sí. me ha llegado un de esto, hay dos que lo que, bueno, pues igual lo alargamos un poquito más el drama, porque me parece que también que me ha llegado otra canción, Sí. también cantada en iraní hoy. Ajá. Que es el pueblo unido No, jamás será jamás será vencido. vencido, Ay, sí. sí, precioso. Sí. Sí. Mira, esta canción yo la cantaba en los años 80, o sea, desde entonces ya había sido traducida al persa, o sea, tenía una versión persa. Lo que pasa, la nueva versión han introducido nuevas consignas como mujer, vida y libertad. Sí. Es nueva, pero sí, es preciosa, muy Es muy bonita. bonita. Podemos hacer un corte en mitad del programa, bueno, esto, y entonces poner una y luego la otra al final. Para que pues un corte cuando a mí me da la tos, que siento mucho que en algunos momentos aparecerá mi tos por ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Es va? Es humano, está humanos, bien. efectivamente. Sí. Pues muchísimas gracias, Nazanin, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por ser tan valiente y oye, no tengas miedo porque no estás sola, Muchas ¿eh? gracias. Sí, no estoy sola. Tienes muchos amigos y mucha gente que te aprecia, entre los que espero contarme yo, y que si te pasara algo, lucharíamos por saber por qué. Pero no va a Muchas pasarte nada, no te va a pasar nada. gracias. Bueno, No. No pues podrán, aunque caigamos unos, se si levantan cada uno se cientos, levanta, por cada uno que miles. caiga se levantan dos, que lo Eso. sepan. Siempre, siempre esto ha ocurrido, es la ley social. Y ni Dios podrá evitar ni su caída, ni que nosotras nos multipliquemos por millones. No podrán evitarlo. No, y ya te he dicho, pondremos también, pues, de tus crónicas, pondremos haré una recopilación, pondré los enlaces para que la gente se lo pueda leer, que son, yo lo recomiendo, están muy bien escritos, con un conocimiento de causa y con, o sea, de una mujer, pues, que sabe de lo que escribe y de lo que está tratando y que no lo vais a encontrar en otro sitio. Vamos, lectura recomendada. Eso sí, algunos llevaros un pañuelo porque hay momentos en que te saltan las lágrimas y otros momentos en que te levantas indignado y dices palabrotas, porque dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es Sí, posible? cierto. Rabia, es la De rabia. rabia, sí, de rabia. Pues Eso es. muchas gracias por este ratito que tenía yo ganas, muchísimas ganas de que al fin coincidiéramos y pudiéramos hacerlo, aunque fuera de horarios. Muchas gracias, Amparo, por darme esta oportunidad No, para estar no, es contigo, que de verdad. por ti y por todas las mujeres iraníes, las que han sido, las que están y las que serán. Bueno, así es. Gracias, lo conseguiremos. Efectivamente, ya lo sabes. Gracias. Muchas gracias, un abrazo y un A beso ti. enorme. Para ti, gracias. 1 hora y pico, 1 hora y media podrá durar. Vale, genial, muy Pues bien. muchas gracias, nos hemos presentado nuestros gatitos. El mío está durmiendo, el mío es persa, para que veas que es de una camada que se encontraron y que este es el único, bueno, este era el más tonto, yo creo, porque el Sí. pobrecillo no da para más. Y entonces, pues me dicen, es que lo voy a tener que devolver porque hemos colocado a todos, pero este no, no, es el único que queda. Y dije, Sí. bueno, no sé cómo se lo tomará mi gata, pero en fin, voy a intentar llevármelo, ya que está. Sí, y se llevan bien. Bueno, Bueno. él tiene como 2 años y pico, ella tiene 11 y algo. Entonces este quiere jugar, jugar, jugar, se la Ah, tira sí. encima, pero la tiene respeto, ¿eh? Porque cuando Sí. ella se enfada, Ah. uff, se tira para atrás. Y Sí. empieza igual, tengo que reñir porque aparece con todo la bocana de pelos de este, como gato y tantos. Pues fíjate cómo No. estoy. El día 19 me voy a ver a mi hijo. Bueno, paso las navidades con mi hijo el mayor. Ya tengo billete y todo. Digo, bueno, pues nada, no. ¿Dónde? ¿A ¿Qué? Barcelona? No, en Pina de Ebro. Él vive en Zaragoza. Zaragoza, Sí. vale. Y Bien. bueno, sí, en Barcelona tengo familia. Tengo que hacer algún día un viaje para allí y lo saber y todo esto. Estamos, nos comunicamos todos los días, pero bueno. Muy Muy bien, pues bien. Perfecto. un Vale. beso enorme. Para ti, cuídate mucho, por favor. Si necesitas algo, solo Que tienes que no, si estoy aquí llamarme. con mi nieto, tranquila, no vivo sola, sí, ya te lo dije que tengo, mi nieto el mayor se vino con la pandemia y ahora ya, incluso ya está, se ha empadronado aquí. Muy bien. Bien hecho, bien hecho. Viene, o sea que lo tengo aquí de fijo. Genial, muy bien, me O sea, no alegro. estoy sola, no estoy sola. Bueno, y Vale, aparte de eso es esto, bueno. pues tengo, bueno, mis otros dos hijos también, pues cuando me ha pasado algo, pues han venido. Cuando me caí, me rompí la costilla, la chica me bajó comida y todo hecha. Y bueno, o sea que no. De vez en cuando sí que me gustaría decir, a ver, bueno, un día que... Claro, ya. Pero bueno, Está bien, sí, muy está bien. Bueno, quien bien. siembra recoge luego y ya está. Y es lo que... Sí, claro que sí, eso. Eso, Me alegro entonces. mucho. Vale, Muy bien, Nazanin, hola, pues Amparo. Nos vemos vale, un día de buenas estos. noches, descansa. Igualmente, un Vale, día de gracias. estos. Ah, le damos Gracias. al teléfono rojo y nos vamos las dos. Vale, Vale, gracias. Hasta a ti, luego. hasta luego y felices fiestas si no nos hablamos. Igualmente, Amparo, un Un beso. beso, Gracias. Hasta a ti, luego. hasta luego. Buenas noches. Es que a luieto ta se doiemo bello ciao bello ciao bello ciao ciao ciao mi pari masho e shabe mahto yeki mige oi adam ho yo hame bo ham yo hame tanha ma ke bidarim ta که این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو